Bienvenidos a una nueva edición de La Filosofía y sus Cosas, un programa radiofónico que se ocupa de la contrahistoria del pensamiento filosófico. En la edición anterior comenzamos nuestro repaso a la otra ilustración, menos conocida, pero igualmente luminosa en lo que se refiere a sus protagonistas. De uno de ellos, Lametri, nos ocupamos en esta nueva entrega. Nos acercamos al pensamiento y a la vida de un pensador fundamental conocido por su idea del hombre-máquina. Julien Auffray de Lametri es, ante todo, un filósofo proteiforme que mezcla los diferentes hilos de su vida y su pensamiento. Para comenzar, la fecha de su nacimiento, el 25 de diciembre de 1709, parece más un guiño al nacimiento de un falso mesías que al verdadero día de su alumbramiento. Tomémoslo, pues, como un redentor que teoriza el materialismo después de Méliès en el campo de la ética, la política, la ontología y la metafísica. Médico de profesión y gran fan e investigador de la obra del físico y humanista Boerhaave, lleva con gran seriedad la máxima de este que dice: «Mantened la cabeza fresca, los pies calientes, el vientre libre y reíros de los médicos». En 1742, siendo médico cirujano de las tropas francesas, sufre un síncope que le abre la mente. Este trauma psicofísico le lleva a la iluminación filosófica, el materialismo. Nada de sustancia inmaterial en una carne pecaminosa, ni de sustancias separadas. Platón, los cristianos y Descartes se equivocan. Dice: «Solo hay una sustancia modificada de distintas maneras, la materia». Se burla así de los viejos filósofos moralistas, cual sacerdotes no sirven para nada, y escribe así siguiendo la lógica spinocista de ni reír ni llorar, sino comprender. Yo no moralizo, ni predico, ni declamo. Yo explico. Lametri lo tiene claro. El filosofar no es una cuestión de ideas y de conceptos, sino de realidades concretas. Después de publicar diferentes obras con seudónimos y en la que ridiculiza a la crema innata de la medicina de entonces, saca su primera obra filosófica, Historia natural del alma, que producirá tal escándalo tanto entre las filas de la iglesia como entre los filósofos que la llevará a la hoguera. Así comienza el peligro del autor evitando la muerte, pasando por Holanda y acabando en Potsdam, donde pasa los últimos años de su cortísima vida en la corte de Federico II de Prusia. Cuentan que la familiaridad del filósofo con el rey le llevaba a saltarse todos los protocolos y a disfrutar de la absoluta protección real. Con ocasión de un almuerzo, Lametri se entrega de manera apasionada a un paté de faisán que le llevará, tras varios días de enfermedad, a la muerte el 11 de noviembre de 1751. Tenía 42 años. Y no respetando sus deseos de ser enterrado en el jardín de la Embajada de Francia en Prusia, fue sepultado en la Iglesia Católica Francesa. Libertino declarado, Lametri habla en primera persona, siendo fiel a Montaigne, y funda su teoría en la experiencia vital. Se declara de temperamento feliz y prefiere reír a llorar ante los ataques y difamaciones. Se confiesa amante de la buena comida, del arte y la medicina. Defiende el arte de gozar obedeciendo a la voluntad. El consumo de opio le hace experimentar la unidad del sujeto y le produce una felicidad inmediata que define el paraíso de la máquina. Este remedio divino es mucho más eficaz que todos los tratados de filosofía. Tampoco olvidemos que en el siglo XVIII la Iglesia mantiene las hogueras para los libros y sus autores, y aunque Lametri invita al filósofo a hablar libremente y a asumir su trabajo, siempre con prudencia. «Pensad con altura, pero ocultaros», escribe en su discurso preliminar. De ahí que utilice toda la astucia necesaria en la exposición de sus tesis. Combina los seudónimos con nombres falsos de editores y lugares falsos de publicación, así como la escritura bajo nombres falsos que atequen sus propios libros. Todo vale con tal de jugar y no jugarse el pescuezo. En este laberinto de pseudos resulta complicado conocer la autenticidad de la obra de la Lametriana. Pero hay tres obras seguras: Discurso preliminar, una epistemología de la disciplina filosófica, El hombre-máquina, su gran obra materialista, y el anti-Séneca o discurso sobre la felicidad, una teoría de la amoralidad. Escribir como filósofo es enseñar el materialismo, escribe Lametri en el discurso preliminar en 1751. Critica la filosofía antigua y se afana por defender el materialismo. Para él, el filósofo debe explicar la naturaleza, nada más, puesto que no tiene otro objeto. Como hemos comentado, desde que publica La historia natural del alma, su primer libro de filosofía, su obra es condenada por la Iglesia. Comienza a huir de la persecución y termina refugiado en la corte prusiana de Federico II, rey ateo ilustrado. Michel Onfray señala que su obra no es un corpus coherente. No profundiza sus ideas, aunque muchas de ellas sean ideas profundas. Por otro lado, hay que destacar que su trabajo propiamente filosófico se desarrolló en 6 años. En este, las contradicciones son abundantes. Es fácil suponer que Lametri no releía lo que escribía, y que su prematura muerte no le permitió realizar una revisión crítica de su obra. En cualquier caso, las estrategias del disimulo que utiliza para evitar la persecución son destacables. Pensad con altura, pero ocultaros, afirma. Como hemos comentado, 3 obras se le pueden atribuir con toda seguridad: El discurso preliminar, de 1751, El hombre-máquina, de 1747, y El anti-Séneca, o discurso sobre la felicidad, de 1750. La totalidad de su obra constituye un pensamiento poscristiano y un ataque a los fundamentos de esta doctrina. Sin embargo, es ateo Lametri, es deísta, quizá un agnóstico. Los disfraces que utiliza no hacen fácil la respuesta, pero la tesis, que afirma que no hay en todo el universo más que una sola sustancia modificada de manera distinta, parece que le coloca más cerca del panteísmo. Su refutación del cristianismo, decíamos, es evidente. Dios, reductible a mera materia, no es el Dios católico, sino la sustancia material. Frente al dualismo antropológico cuerpo y alma, Lametri defiende que la naturaleza, incluida la de los hombres, se reduce a diferencias en la organización de la materia única. El alma existe, pero entendida solo como aquella parte de nosotros que piensa y que muere con la materia que la configura. El hombre es una máquina, afirma Lametri. No es la cumbre de la creación, porque en la naturaleza nada es superior ni inferior, tan solo un juego de las organizaciones. Los seres humanos y los animales obedecen a una ley de organización diferente de la materia. ¿Cabe alguna ética en este determinismo mecanicista? Los hombres son lo que la organización de la materia los hace ser, no eligen. El reino de la necesidad se abre a una perspectiva amoral, más allá del bien y del mal. Lametri propone una ética de la inocencia. Nuestra condición es el resultado de un conjunto de circunstancias en las que el libre albedrío no opera. El mismo determinismo lleva a una teja a caerse del tejado y al asesino a asesinar. Frente a este determinismo, Lametri desarrolla lo que él llama una metafísica de la ternura. Puesto que los viciosos no eligen su vicio, compadezcámonos de ellos. Sin embargo, esta ternura no es incompatible con la defensa de la pena y del castigo que hace Lametri, más feudal en lo político, quien defiende que la sociedad puede y debe protegerse y defenderse frente al crimen. ¿Es pesimista este determinismo de Lametri? No del todo, puesto que la educación y la cultura permiten humanizar esos animales que son los seres humanos. Si influimos en su organización, es posible esperar que las cosas cambien. música de fondo que hemos escuchado en esta edición del programa pertenece al álbum The Man's Machine, El Hombre Máquina, en concreto los temas The Man's Machine y Metropolis del grupo alemán Kraftwerk, publicado en el año 1978 para la discográfica Kling Klang y distribuido en su época por EMI. Todos los derechos de la música pertenecen a los autores, intérpretes y editores. Aquí esta edición de La Filosofía y sus Cosas, segunda parte dedicada a los ultras de la ilustración, a esa ilustración menos conocida en las historias oficiales de la filosofía. Damos las gracias a Mirene Cazuriaga, que ha estado con Ande Calarrea en la locución, e incorporamos al Dr. Gamarra en las funciones de edición de audio de este programa. La Filosofía y sus Cosas es un programa que se puede escuchar y descargar gratuitamente en distintas plataformas digitales. Un saludo, salud y a disfrutar.